Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Máxima Acuña Atalaya, nacida en 1970 y madre de tres hijos, es una agricultora y defensora ambiental peruana. Conocida por su lucha contra el megaproyecto minero Conga, de propiedad de Newmont Mining Corporation y Compañía de Minas Buenaventura, por lo que recibió en abril de 2016 el premio medioambiental Goldman. En 1994, Acuña y su esposo compraron un terreno de 24.8 hectáreas en la zona altoandina de Sorochuco, provincia de Selendín, departamento de Cajamarca, Perú, cerca de unas lagunas donde la minera Yanacocha había solicitado expandir su explotación con el proyecto Conga. Newmont Mining Corporation dijo en 2015 que ellos habían adquirido aquellas propiedades de parte de la comunidad local en 1997. En 2011, la casa de adobe y el huerto de los Chaupe fue destruido. Primero en mayo de 2011, cuando los ingenieros de Yanacocha, su seguridad privada y la policía destruyeron su vivienda de adobe. Cuando los Chaupe decidieron denunciar el hecho en la comisaría de Sorochuco, estos se rehusaron a tomar reporte de los hechos. La segunda vez sería en agosto de 2011, cuando Máxima y su hija fueron golpeadas y dejadas inconscientes, siendo testigo su esposo. La familia intentaría denunciar el hecho ante la Fiscalía de Selendín mediante fotos y videos, no obstante, no se les tomaría en consideración. En 2012, las protestas contra el proyecto Conga se volvieron masivas y en julio, 5 protestantes morirían. El 21 de octubre, Acuña les daría la bienvenida a las protestas para que estén en su tierra. Una semana después, sería sentenciada a pagar 200 soles, aproximadamente $70, a Yanacocha, dejar sus tierras dentro de los siguientes 30 días y a 3 años de cárcel suspendida por haber ocupado ilegalmente terrenos de la minera. Sus apelaciones entre 2012 y 2014 no tendrían éxito y los juzgados reafirmarían la sentencia inicial. El 5 de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le pidió al gobierno peruano adoptar medidas preventivas para salvaguardar los derechos de 46 líderes comuneros y ronderos, incluyendo a la familia Chaupe. En diciembre de 2014, las denuncias de Newmont contra los Chaupe por actos criminales fueron rechazadas. Y en febrero de 2015, las fuerzas de seguridad de la minera destruyeron las cimentaciones de una casa que planeaban construir los Chaupe. Las protestas se extenderían hacia Lima e internacionalmente. Amnistía Internacional se movilizó en su defensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado peruano medidas de protección para los Chaupe, pero este no ha tomado acción alguna. El 18 de abril de 2016, Máxima Acuña es galardonada con el Premio Medioambiental Goldman por su lucha en defensa del medio ambiente. Máxima Acuña ha sido llamada la Dama de las Lagunas y continúa en la batalla legal contra la minera Yanacocha. Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos continúan pidiendo al Estado peruano medidas de protección para ella y su familia. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.